sientes fuerzas para hablar. Todo se te ha ido yendo lejos. No te quedes aquí donde no hay error. A ese viejo miedo, lejos de ella y de ti, vomita el corazón en este plato roto. Y hallaste piedras por doquier. Te diste contra la pared. Te hiciste viejo de repente. Y ahora lloras por nada. Te diste contra la pared, te hiciste ver.